Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, un desafío gigante en la ciencia actual: la cantidad brutal de datos. Sí, es tremendo. Es que ves un gráfico de estos de actividad enzimática como en uno de 3FCR que tenemos en las fuentes, con un montón de variantes. Uf, sí. O intentas seguir un mapa metabólico de esos súper intrincados y es que te pierdes. Gestionar todo eso y sobre todo conectarlo es un lío tremendo. Totalmente. Un verdadero quebradero de cabeza. Y justo ahí entra lo que vamos a explorar hoy. Lara Suite es una plataforma que han desarrollado en la Universidad de Greifswald y la TU Berlín. Ajá. La idea es ver cómo intenta resolver esto de vincular los datos automáticamente, pero desde el origen, ¿sabes? Desde que nacen. Vale. Toda la info, por cierto, la sacamos de una presentación que se llama justo así: Linking Data Automatically from the Origin. Perfecto. Pues a ver, la misión aquí es doble, diría yo. Primero, entender por qué hace falta sí o sí esta automatización, que lo argumentan bastante bien. Claro. Y segundo, ver cómo esta Lara Suite ayuda a crear datos que no sean solo un montón de números, sino que tengan significado, que sean semánticos y que cumplan eso de los principios FAIR. Los famosos FAIR: encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Exacto, esos mismos. Que es que ese es el cuello de botella, ¿no? La investigación hoy día, ya sea bioquímica, machine learning, lo que sea, usa unos aparatos súper complejos Sí. y generan datos masivos, súper diversos. Hacer la gestión a mano es, bueno, no solo lento, es que es fácil meter la pata. Uf, ni me lo digas. Es una locura. Y por eso es tan importante lo de los datos semánticos y los principios FAIR. No vale solo con guardar los datos. Claro. Tienen que tener, digamos, un DNI desde el principio. Un significado claro, una estructura. Que las máquinas puedan leerlos, entenderlos y, ojo, actuar sobre ellos. Machine actionable, que dicen. Eso es. E incluso hacer razonamientos automáticos. Es como darles inteligencia desde la cuna. Entonces, Lara Swite viene a ser como la solución para poner orden en este caos. ¿Cómo lo hace? ¿Cubre todo el proceso? Pues sí, esa es la idea. Se presenta como una plataforma que abarca todo el ciclo de vida del experimento. Todo el ciclo, desde el principio. Sí. Desde que planificas el proyecto, diseñas el proceso paso a paso, hasta que lo ejecutas, que muchas veces es automático. Ah, vale. Luego recoge los datos, ayuda a evaluarlos, a visualizarlos, y muy importante, te permite hacer consultas inteligentes después. Suena bastante completo, ambicioso. ¿Y cómo lo logra? O sea, ¿qué piezas tiene por dentro? Pues mira, aquí está lo interesante. Integra varias cosas. Por un lado, usan componentes como Python Lab. Python Lab. Sí, que básicamente ayuda a los científicos a, digamos, escribir sus experimentos en código, para que sean más estándar, más reproducibles. Ah, vale, como digitalizar el protocolo. Exacto. Luego hay un orquestador y un planificador, que son los que dirigen la secuencia de tareas. Y algo fundamental, usan Sila 2. Sila 2, eso me suena a estándar de comunicación. Justo. Es un estándar para que los distintos cacharros del laboratorio y el software hablen el mismo idioma, para romper las barreras entre ellos. Entiendo, como un esperanto para el laboratorio. Algo así, sí. Y además se apoyan herramientas como Prefect para automatizar los flujos de trabajo, sobre todo los robóticos, que pueden ser largos y fallar. ¿Prefect asegura que se completen? Eso intenta, gestiona las tareas, los reintentos si algo falla. Y mientras todo esto pasa, Lara Suite va haciendo otra cosa muy potente. Teje un grafo de conocimiento. Un grafo de conocimiento. Suena importante. Pero, ¿qué es en la práctica para el investigador? Más que un log detallado. Muchísimo más. Imagínate que en vez de tener archivos sueltos por ahí, Sí. vas creando un mapa conectado de todo. ¿Qué muestra usaste? ¿Con qué máquina? ¿Con qué configuración? ¿Qué resultado dio? Incluso, ¿qué paso concreto falló y por qué? ¡Ostras! Es el contexto completo, capturado automáticamente y de forma estructurada. Y eso permite que luego las máquinas analicen relaciones que a un humano se le pasarían. Es convertir el proceso en sí mismo en datos analizables. Vale, lo pillo. Es como el cuaderno de laboratorio de toda la vida, pero digital, vivo y conectado por dentro. Exacto. Y me imagino que a ese grafo se le puede preguntar cosas, ¿no? Claro, ahí entra Sparkle. Es un lenguaje de consulta específico para grafos. Puedes pedirle cosas como, dame todos los resultados de HPLC del proyecto X que se hicieron con tal columna y a tal temperatura. Qué bueno. O filtrar por fechas, por operario, lo que sea que hayas registrado. ¿Y para el lío de los formatos de archivo de cada máquina? Que cada una tiene el suyo. Pues sí. Ahí tienen herramientas como Lab Data Artist, que sabe leer formatos propietarios de equipos típicos como HPLC, lectores de placas. ¡Ah, genial! Y también SciDat, que empaqueta los datos, sobre todo tablas, en formatos eficientes como Parquet, pero les añade la chicha, los metadatos en JSON-LD. ¿Para qué? Pues para darles ese significado semántico y conectarlos bien al grafo general, para que no sean solo números. Vale, entonces, resumiendo, Lara es una suite para planificar experimentos complejos, ejecutarlos, analizarlos, sobre todo en áreas como la biocatálisis, ¿no? Sí, ahí tiene mucho sentido. Automatiza un montón de pasos, crea este grafo de conocimiento mientras trabaja y además se conecta con sitios fuera, como Dataverse para compartir. Exacto. Y el gran objetivo de unir todo esto, planificación, automatización, el grafo, es justo eso, transformar la avalancha de datos brutos en activos científicos que sean de verdad FAIR. ¿Ya? La clave es esa vinculación automática y el añadirle el significado al contexto desde el mismísimo origen. Es fascinante. Convierte algo que era una carga, la gestión de datos, en una parte que potencia la investigación. Totalmente. Y eso, bueno, nos deja pensando, ¿no? ¿En qué? Pues, si conseguimos que esto sea lo normal, que generar datos ya conectados, con significado, listos para las máquinas, sea el estándar por defecto, ¿qué tipo de descubrimientos podrían surgir? Cosas que hoy ni imaginamos porque es dificilísimo conectar la información que está dispersa por miles de laboratorios de artículos. Claro. Imagínate poder hacer consultas o razonamientos sobre la suma de todo ese conocimiento científico, de forma integrada, casi al instante. ¿Qué puertas abriría eso?